veces puede ser difícil de entender, pero yo debo intentarlo. Sé que si algo anda mal, el tiempo ayudará, eso también lo sé. Hoy ya nada será igual, no sé qué pasará, solo yo conozco mis miedos. Hoy contigo contaré y así lo lograré. Eso también lo sé. Qué difícil será intentar poder crecer o no atado a nada. Qué difícil será el hacer creer que yo estoy bien cuando algo es normal sentir que ya no hay más, pero yo no puedo con eso. Sé que ahora que